La alcaldía de Bogotá señaló que durante el primer día de cuarentena estricta en más de 100 barrios de la capital del país, ante el aumento de casos de COVID-19, se realizaron más de 633 pruebas aplicadas en 5 zonas de cuidado especial. Un vistazo rápido al mundo con el sector turismo, que podría perder hasta 3.3 billones de dólares a causa del coronavirus, lo asegura hoy la Organización de las Naciones Unidas. La economía en Chile se desplomó 15.3% en mayo, producto precisamente de la pandemia. Son las 9:05. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta el choque contra un objeto fijo en la localidad de Usaquén de una volqueta contra un poste en la calle 153 con carrera décima en sentido oriente-occidente desde el centro de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. Nueve de la mañana, 5 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. Comenzamos con Medellín. Este miércoles arranca la apertura gradual de restaurantes en los municipios de Sabaneta y Envigado. Ana María Londoño, noticia en desarrollo. William, es que con cartas digitales, distanciamiento de 1.5 metros entre las mesas y pago con tarjeta o código sin efectivo, será la nueva dinámica de los primeros restaurantes que hacen parte de un plan piloto de reapertura en los municipios antioqueños. Por ahora son 5 negocios de Sabaneta y 2 de Envigado que reabrirán sus puertas después de 3 meses por cierre de la pandemia. De otro lado, el sector cultural y académico de Medellín también comenzará su rehabilitación gradual este miércoles a las 10 de la mañana. Desde la capital de Antioquia, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Esta semana 70 nuevas camas de unidades de cuidado intensivo para pacientes con COVID se instalarán en el Valle del Cauca. Lina Cárdenas, en Cali, noticia en desarrollo. Sí, William, las autoridades en el Valle del Cauca anunciaron la instalación esta semana de 70 nuevas camas para las unidades de cuidados intensivos, las cuales serán entregadas de manera paulatina de acuerdo a la demanda de pacientes. Desde la Secretaría de Salud Departamental se manifestó que las nuevas unidades responden a la necesidad por el pico de contagios de COVID-19 que se espera que se dé para mediados de julio. Cabe mencionar que solo en Cali la ocupación de unidades de cuidados intensivos incrementó a un 84%, de los cuales el 51% corresponden a pacientes con COVID-19. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 9:07. Sorprendieron a 10 jóvenes jugando fútbol en una cancha del centro de Barranquilla. William Vargas. Así es, William. Continúa la investigación social en Barranquilla pese a los llamados por parte de las autoridades de policía y también la administración distrital. Esta vez fueron 12 jóvenes, entre ellos 2 menores de edad, fueron sorprendidos sin ningún elemento de bioseguridad jugando fútbol en plena pandemia por el coronavirus. Los jóvenes se encontraban disputando un partido de fútbol en una de las canchas del Parque Universal, esto en el centro de la ciudad de Barranquilla. A 10 de los 12 adolescentes se les impuso comparendo y tendrán que pasar 24 horas como castigo en la unidad de convivencia y justicia de Barranquilla. En la capital del Atlántico, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. No hay acuerdo para la reapertura del Aeropuerto Internacional Palo Negro en Bucaramanga. ¿Qué está pasando, Julia Hernández? William, se han adelantado varias reuniones entre la Gobernación de Santander, gremios y los alcaldes de Bucaramanga y Lebrija para establecer la reapertura del Aeropuerto Internacional Palo Negro, pese a que el Gobierno Nacional autorizó desde hoy realizar planes pilotos en vuelos nacionales. En esta región del país no se ha definido la fecha para iniciar labores. Esta reactivación depende actualmente de que el alcalde de Lebrija, Luis Carlos Ayala, emita un permiso a las autoridades nacionales y a la fecha no se ha elaborado dicho documento. Por su parte, la Aeronáutica Civil confirmó que presentó los posibles protocolos de bioseguridad que ayudarán a la reapertura de las terminales aéreas de Bucaramanga y también de Barranca Bermeja. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. Vamos ahora a Cartagena. Fenalco Bolívar pidió al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior mantener medidas que estableció el último decreto del alcalde en beneficio de comenzar a reactivar otros sectores de la economía en esa ciudad. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, pues luego que se expidiera el decreto que permitía la apertura de otros sectores en Cartagena, como las peluquerías y escenarios deportivos de alto rendimiento, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior inmediatamente se pronunciaron, indicando que había que hacer modificaciones. Conociendo esto, desde Fenalco Bolívar, en cabeza de Mónica Fadul, se solicitó al gobierno nacional que se mantuvieran esas disposiciones, ya que los gremios han venido trabajando en diferentes protocolos para poder trabajar con seguridad. A Fenalco Bolívar le preocupa la alta cifra de desempleo en la ciudad, que se duplicó respecto al mismo trimestre de 2019. Asegura esta agremiación que confía que el gobierno pueda mantener estos términos para sacar adelante a la ciudad. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. ¿Qué nuevos detalles hay sobre una denuncia de abuso sexual a una niña de 4 años? En Garzón, en el departamento de Huila. Vamos a Neiva, Yamilet Díaz. Buenos días. Buenos días. A la cárcel fue enviado el hombre que presuntamente había cometido este delito. La menor se encuentra en estado crítico en la clínica Medilácer. Ella fue trasladada por los aparentes signos de abuso sexual y varios golpes en su cara y cuerpo. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada a la clínica en Neiva. En las últimas horas se conoció que el estado continúa en estado crítico de esta menor y están siendo valorada por parte de personal especializado en este centro hospitalario. Desde Neiva, Yamilet Díaz, para la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Noticia en desarrollo en la capital del país, Alejandra Uribe. Noticias que vuelven y juegan con los funcionarios de algunas secretarías de la alcaldía de Bogotá, William, que están presentando documentación falsa para acreditar sus supuestos estudios. Esta vez hablamos de Liliana Eugenia Mejía González, la directora técnica de proyectos del IDU, o bueno, la exdirectora, porque renunció desde el pasado 20 de junio. La mujer presentó documentación falsa en la que aseguraba que era arquitecta de la Universidad del Valle. Nosotros hicimos la labor y encontramos que la mujer efectivamente, pues no es arquitecta de esta entidad. Esta mujer tenía a cargo nada más ni nada menos que proyectos importantes de la capital, como toda la red de ciclorrutas de Bogotá. En ese sentido, pues también el IDU hizo un proceso de investigación y encontró las inconsistencias en la información académica acreditada por Mejía, que precisamente pues daban cumplimiento al deber legal y constitucional, lo que llevó a que todo el IDU pues precisamente llevara a los entes judiciales y disciplinarios correspondientes esta situación. Cabe aclarar que la mujer ya no está en el IDU y renunció desde el 20 de junio, donde acreditó pues precisamente que era arquitecta y donde tenía un salario mensual de más de 16 millones de pesos. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Alejandra, gracias. Si hay noticia importante, el ejército capturó a 9 integrantes de el grupo armado organizado del ELN en Antioquia. Santiago Ángel, noticia en desarrollo. Sí, señor William, una captura que se realizó en las últimas horas en los municipios de Segovia, Antioquia. 9 personas capturadas, 4 de ellos en flagrancia, y uno de ellos es alias Rumba, quien sería el jefe de seguridad del jefe de la del frente del noroeste antioqueño, cabecilla subregión noroeste de la ELN. Es una operación que se llevó a cabo en las últimas horas con participación de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Fiscalía. 9 personas capturadas, 4 de ellos en flagrancia. Dicen las fuerzas militares que es un golpe importante para el ELN en esa región de Segovia, en el departamento de Antioquia. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM presenta Foro Virtual. La educación y su nueva realidad. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será la educación post-pandemia. María Victoria Angulo, ministra de Educación. Julio Ríos Gallego, Julio Profe, profesor de matemáticas y física, experto en educación virtual. Sacra Nader David, rectora de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Gabriel Burgos Mantilla, miembro de la Asamblea y del Consejo Superior de la Corporación Universitaria, Rafael Núñez. El jueves 2 de julio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own. Esta es la FM. Esta es una de las canciones más importantes de Freddie Mercury cuando decidió lanzarse como solista. Si han visto la película Rapsodia Bohemia, seguramente se acuerdan cuando decide dejar Queen y grabar su propio disco. Esto es Living on My Own. Esta es la FM. 9 de la mañana, 15 minutos. Nuestro tema del día, toda la mañana, tendencia en Colombia, es... En julio espero. ¿Qué espera usted de julio? Envíenos sus mensajes de voz al 310-80-1480, 310-80-1480, es el WhatsApp de la FM. Hola, buenos días, señores de la FM. Yo, Fénix Quintero, espero que para julio, ahorita este julio, los políticos no empiecen a pelear más que de costumbre, cada cual zapatero a su zapato, porque no están cumpliendo con su oficio, sino pelea y peleándole mal ejemplo a los colombianos. En julio espero que nos paguen las primas. Buenos días, la FM, le habla Luis Lozano de Bogotá. En julio espero el 23 el cumpleaños de mi esposa y el 26 mi cumpleaños, que sea tranquilo y, bueno, en cuarentena. Muchas gracias y que tengan buen día. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 9:16. A ver, Diana, ¿sabemos algo de Alex Saab? ¿O no sabemos nada de Alex Saab? Bueno, Luis Carlos, pues precisamente conversamos con el Departamento de Justicia para saber cómo iba este proceso, si era cierto lo de la solicitud de extradición. Bueno, ellos ya enviaron la solicitud de extradición a Estados Unidos, pero han dicho que no quieren comentar sobre el caso. Así que estamos muy pendientes de lo que suceda luego, pues, de que el Tribunal Supremo de Justicia negara nuevamente la libertad de Alex Saab, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde. Estamos es que anoche, muy pendientes aquí en Estados Unidos. Ayer o anoche hubo zaperoco que ya, que listo, que lo deben entregar y nada, pues nada. Nada. Muy pendientes, Luis Carlos, pero ¿quiere por que el le momento, diga algo, Diana? Sí. Yo lo veo difícil. Venezuela está haciendo todo lo posible todo, el régimen de Maduro. Todo. ¿No? Sí. Por eso es que es mejor estar muy cautelosos. Están pasando plata, están moviendo a los rusos. Difícil. 9:17. Profesor Quijano, otro tema difícil. ¿Cómo es esto de que Moody's rectificó información sobre Colombia en las últimas horas? ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerda que la noticia rimbombante desde ayer en la tarde y hoy en la mañana es que Moody's ratifica el grado de inversión a Colombia tras mantener su calificación? Sí. Ese fue un comunicado que hizo oficial el Ministerio de Hacienda ayer en la tarde. ¿Es cierto? Y hoy nos sorprende el mismo Moody's, que es una de las firmas calificadoras de riesgo más importantes del mundo, y rectifica la información que anoche mandó el Ministerio de Hacienda. No puede ser. Que no hubo ninguna acción de calificación ayer, sino que fue una revisión semestral que no implica análisis de la nota. No. Me preocupa muchísimo. ¿Sabe por qué es preocupante esta situación? Porque nada que decir, no diría nada. Exactamente. Esa es el cuento. Pero mire, hay tres firmas calificadoras de riesgo: Moody's, Standard & Poor's y Fitch Rating. Sí. En todas tres estamos en el nivel como estamos en grado de inversión, pero en un grado inferior. Es decir, pasamos raspando. La más dura siempre ha sido Moody's. Sí. Y las tres, acuérdese que nuestro amigo de Fitch Rating rating, nos dijo, hay un 50% de posibilidades que Colombia le reduzcamos el grado de inversión. Eso no lo digo en la FM. Pues resulta que si Moody's le dice, un minutico, ojo, yo no he dado buena nota, simplemente les dije que cómo iban en el semestre. Eso no es una nota y esperemos la versión oficial. Entonces esperemos que no nos vengan con malas noticias las firmas calificadoras de riesgo. Ahora, estos son como los profesores, ¿no? Nadie los quiere, rajan a los gobiernos. Vamos a ver qué pasa. Pero de momento el Ministerio de Hacienda no salió bien, sí señor. Eso no salió bien, sí, no salió bien. Son las 9:19. 9:19. Uy, ¿por qué está tan calmada? No entiendo. ¿Yo? Sí, está como ausente. ¡No! ¡No, no! ¡Cero calmada! ¿Quieres que me ponga? ¿Quieres que empiece? Empiezo, no, pero lo que quiero es una noticia, Uchi, es que la veo como... ¡Ah, calmada. bueno! Sí. Una noticia. Puedo ver, una buena noticia, porque si no nos deprimimos. Una sí, buena noticia. Sí. Ustedes saben que todos los años la Academia, los Academy Awards, escogen gente para que haga parte de la Academia, que básicamente son los votantes a posteriori en los premios Oscar. Bueno, ayer confirmaron que eligieron a dos colombianos para que hagan parte de la Academia. ¿Así quiénes Uno son? Es Alejandro Landes, que sí, si mal no recuerdo es el director de Monos, y Jorge Alitriana. Ah, qué bien, Jorge Alitriana, muy bien. Sí, a partir de hoy hacen parte de la Academia y van a votar. Otra persona que hace parte, también para que lo sepan, es Yalitza Aparicio, que no era parte de la Academia. Esa es una buena noticia. A ver, vamos rápidamente a las instalaciones del Centro Democrático con Daniel Jerez, porque en una declaración muy interesante de la fiscalía dice, vamos a ir a ver al Centro Democrático, las oficinas del Centro Democrático. Les advirtieron, ¿no? Yo no entiendo para qué advierten una cosa de esas por parte de la fiscalía. Daniel Jerez, ¿ya están listos en el Centro Democrático para recibir ampliamente las visitas de la fiscalía? Sí, hola, ¿qué tal, Luis Carlos? Los saludo desde el norte de Bogotá. Sí, como usted bien lo señala, aquí nos encontramos en la sede del Centro Democrático. Lo voy a poner un poco en contexto de lo que realmente sucedió, Luis Carlos. Resulta que en la declaración que entregó, declaración juramentada, que entregó Nubia Estela Martínez, directora del Centro Democrático, ante la Fiscalía, nos cuentan fuentes de la Fiscalía que ella no pudo responder algunas preguntas porque no tenía la información a la mano. Entonces ella le dijo a la Fiscalía que toda la información de las cuentas y del dinero que había ingresado a la campaña del presidente Iván Duque las tenía aquí, en la sede del Centro Democrático, y que si ellos querían, pues podían asistir cuando quisieran al Centro Democrático y que allí les entregaban absolutamente toda la información. Pues bien, por solicitud misma de la propia Nubia Estela Martínez, la Fiscalía le cogió la caña a Luis Carlos y decidió entonces realizar esta inspección. No es un allanamiento, es una inspección que se va a hacer por solicitud de la propia Nubia Estela Martínez para que el Centro Democrático entregue la información sobre cómo ha sido el manejo financiero tanto del partido en la campaña presidencial como de la propia campaña de el hoy presidente Iván Duque. Lo que ha dicho en un comunicado... Momentico, sí. Daniel, ¿me escucha? Sí, señor. Claro que sí, por supuesto. Esto no es una inspección, es una visita protocolaria. ¿Qué inspección ni qué inspección? ¿No? Sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo con usted, Luis Carlos. Es una visita aquí al base del Centro Democrático para recoger una información que le va a ser entregada por parte de las directivas del Centro Democrático, con las cuentas de la campaña, con la información que se le entregó al Consejo Nacional Electoral, con la información que se suministró, que se subió al aplicativo Cuentas Claras, que es el aplicativo en el que todos los candidatos y las campañas deben reportar los gastos. En fin, todo el manejo financiero del partido va a ser entregado hoy a la Fiscalía, luego de que, por supuesto, en esta diligencia que se adelantó dentro del caso de la ñeñe política, pues coordinara o se acordara esta visita por parte de agentes del CTI en los próximos minutos aquí a la sede del Centro Democrático. Por lo pronto, lo que le puedo decir es que en un comunicado que acaba de sacar el Centro Democrático, pues la colectividad afirma que sus manejos financieros son totalmente transparentes y que pues así va a quedar constatado con toda la documentación que le será entregada hoy a la Fiscalía. A ver, me está diciendo don William, a ver, que no es inspección, que entonces, ¿qué es? A ver, don William, ¿qué le están diciendo de la Fiscalía? No, es que es que como ha habido tantas versiones, qué allanamiento, qué diligencia, no señor, dice prensa de la fiscalía que la diligencia, lo que se hizo fue a solicitud de la propia Nubia Estela Martínez. En su declaración en la fiscalía manifestó ella la intención de aportar algunos elementos y por esa razón se está adelantando la diligencia. Sí, pero pues anunciaron la diligencia, ¿para qué sirve? O sea, igual la fiscalía lo está haciendo, ¿para qué sirve eso, William? Luis Carlos. O sea, ¿para qué sirve? William, es lo mismo pero diferente. Venga a mi casa y revise que yo no me robé nada. Pues sí, pues eso que no, la policía tiene que decir, o la fiscalía, o la persona, ¿para qué voy? No seamos tan bobos. Las diligencias deben, para que tengan efecto y para que den los resultados que esperan, deben ser sorpresivas. Por supuesto. Eso no se le canta a nadie. Obviamente, hay que darle al Centro Democrático todo la presunción de inocencia. Pero pues esto es un sainete, ¿no? Es un sainete. Un presunto acusado de un presunto robo. No puede decirle a la policía, venga, revise que yo no me robé nada, y la policía ir. ¿Qué es eso? ¿No? Es al contrario, como debe ocurrir. Por supuesto. ¿Quieres decir algo, Santiago? Eso es una invitación a tomar tinto, era lo que le quería decir. Eso es, venga, les cuento acá mejor lo que acá tenemos los documentos y no en la fiscalía, pero venga, nos tomamos un tintito. 925. Eso es justamente lo que ahonda la crítica que se le hace al fiscal general, y es que por eso le dicen fiscal de bolsillo. Tenemos investigación en la FM. RCN, nuestra tele. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. La FM investiga. 927, pues usted sabe muy bien que Tostado es una fábrica omnipresente, una tienda omnipresente en todo el país. De un momento a otro aparecieron los Tostados, ¿no, profesor Quijano? Eso, Tostado por acá, Tostado por allá. Era el Starbucks colombiano, o es el Starbucks colombiano. Sí, señor. Y además que le pusieron cara a Starbucks, que es de, pues, del grupo Nutresa, que tiene participación en Colombia, que es su franquicia, a Oma y a Juan Valdés. Se les metió Tostado en un momento el año. Y la noticia hoy, profe, es que ellos están anunciando reestructuración, ¿verdad? Sí, señor, le golpean las puertas a la Superintendencia de Sociedades y les dice, señores, tenemos que reestructurar nuestras deudas. Pues hemos estado investigando un poco más sobre Tostado. Hay una evidencia, hay una noticia, hay una denuncia con varios casos que ha venido produciendo Ana María Cuesta, siguiendo minuto a minuto la situación de esta conocida cadena de panaderías de café. Está ahora en el ojo del huracán. A ver, Ana María, si la logro en esta oportunidad, ¿está en comunicación con nosotros, Anita? La FM investiga. Sí, Luis Carlos. Bueno, le cuento que los arrendadores que hicieron negocios con BBI Colombia SAS, la empresa con la que funcionan todas las cafeterías Tostado del país, están molestos porque desde que inició la pandemia no les cancelan lo que vale el arriendo de sus locales. En la FM recopilamos varios testimonios, son decenas de casos en todo el país y recordemos que Tostado tiene como 600 tiendas. Camilo Cuervo. Él cuenta que el 30 de marzo Tostado le pidió que les condonaran 4 meses de arriendo. Él les pidió que pagaran la mitad, pero ellos le ofrecieron el 40% y le dijeron que si aceptaba esa cifra, el 10 de junio le pagarían los arriendos que le debían. Él mandaba cuentas de cobro y siempre le salieran con excusas. Así siguió su historia. Que ya el 10 me dejaban consignado, entonces pues no me apareció la plata ni el 10, ni el 11, ni el 12, ni nada de esa vaina. Entonces yo le llamé, le dije, señorita, yo soy un tipo serio, un hombre de 70 años, estoy enfermo, de esta plata depende una señora de 68, 69 años y una viejita de 97, y yo no aguanto, yo les voy a demandar, y les embargo lo que sea, porque yo no aguanto más, y yo estoy con muchas necesidades, debo el crédito al banco con el cual construí el local para ustedes, estoy en una situación lamentable, y entonces como me le puse bravo, ahí mismo vine y a escondidas en unos taxis por la noche sacaron los productos y sacaron los elementos pequeños y en dos días desocuparon el local y en carros que no eran de la compañía sacaron una cantidad de cosas y lo grande sí les tocó llevarlos en los camiones de tostado y me dejaron el local botado. Deben 6 millones de servicios en aseo, debían aseo atrasado, deben luz, deben agua, sumas volumétricas van más de 6 millones y me deben 4 meses. Entonces yo les dije que les iba a negociar esos 3 meses que me los dieran y les cobraba un mes de multa nomás y que me entregaron el local al día con los servicios y se desaparecieron y me dejaron botado el local. No han vuelto y dejaron el local cerrado. Eso sigue marcando, para mi concepto sigue marcando. Ese es mi problema. María Camila Romero es una joven universitaria que ha salido en defensa de sus abuelos. El último pago que recibieron fue el 10 de marzo. También les pidieron que condonaran 3 meses de arriendo, pero no aceptaron. Luego les propusieron condonar 2 meses y que a partir de abril y junio les comenzarían a pagar sobre los porcentajes de venta. Y también dice que le salieron con excusas y no les han pagado. Aclaro que después del mes de marzo, cuando ellos pagaron, nosotros seguimos enviando las cuentas de cobro normal con todas las solicitudes que ellos veían y se demoraron como un mes en responder que ellos habían cambiado las direcciones de correo y que por eso no habían podido pagar, que porque habían cambiado la dirección y no nos avisaron ni nada. Luego que porque no era clara las cuentas de cobro y bueno, todo esto siempre sacando excusas, luego que estaban en cifras rojas, luego que no tenían dinero y siempre diciendo algo para no pagar. Esta empresa recién empezó la pandemia, cambió su actividad comercial de panadería a mercadería de abarrotes sin aviso al propietario. Y además de esto también querían cambiar la forma de pago, la modalidad de pago, también querían cambiar cómo nos iban a pagar, por dónde nos iban a pagar y todo esto. Pero como no se aceptó nada de esto, no volvimos a recibir respuesta. Desde el 24 de mayo que formalmente hicimos la carta para negar las solicitudes, ellos no nos volvieron a responder correos, no nos volvieron a contestar llamadas, no nos volvieron a escribir por WhatsApp, no respondían nada, se desaparecieron del planeta, es como si no hubiera existido. Rocío Gutiérrez cuenta que le hizo mejoras por 6 millones de pesos al local que le arrendó a Tostado. En marzo recibió una carta para que le condonaran 3 meses y para notificar que en adelante le iban a pagar por porcentaje de ventas. Escuchemos. El día viernes recibí una carta donde me dan por terminado el contrato y donde son claros en decir que ellos no están obligados, que nadie los obliga a pagar el arriendo de los meses de abril, de mayo y de junio y que tampoco están obligados a pagar ninguna clase de indemnización por la terminación unilateral del contrato. Entonces, en este orden de ideas, lo único que hicieron fue aprovecharse de la buena fe de nosotros, de todos los que les arrendamos y nos tienen pues prácticamente perjudicados porque no recibimos arriendos de otra parte, no recibimos otra clase de ingresos y contamos con ese dinero para pagar el mismo impuesto de la casa donde ellos están ubicados, que no es un impuesto barato. Diego López también tiene un local en Cali. Se repite la misma historia de la condonación que no aceptaron. En el mes de abril nos mandaron una carta solicitando una condonación de 3 meses, o sea, sin posibilidad a negociar ni nada. Solo mandaban la carta, la condonación y que por favor firmáramos y devolviéramos el comunicado. Nosotros no lo hicimos porque nunca pudimos negociar con ellos. Y ahora nos mandaron una carta informando la entrega del local, que lo van a entregar el 1 de julio. Pero no mencionan en ninguna parte que se van a poner al día con los pagos, ni las condiciones como van a entregar el local. Entonces estamos... Bueno, son muchos los testimonios de personas que tienen este mismo problema con Tostado. Tostado nos hizo llegar un comunicado en el que advierten que por los tiempos difíciles de la pandemia se les ha dificultado pagarle a sus arrendadores, pero que supuestamente van a tratar de solucionar. A grosso modo, manifiestan en su comunicación 3 puntos. Primero, pues que se acogen al proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades Segundo, que a pesar de las dificultades, la empresa mantiene una nómina de cerca de 3.200 personas y ha buscado diferentes alternativas para superar estas dificultades. Y tercero, es que ellos están interesados en seguirle cumpliendo a sus colaboradores, en este caso a los arrendadores, pero lo cierto hoy es que todas las personas están esperando que se les pague por los meses de arriendo adeudados, y lo cierto es que si no se hacen virales estas denuncias, no le dan la cara a las personas que tienen el problema hoy. La FM investiga. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. El Banco Amigo lo sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 9:35 en Colombia, primero de julio. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró en la FM que el gobierno está preparando una misión de empleo para anunciar iniciativas que generen trabajos lo más pronto posible en el país. La tarea primordial de nosotros es reactivar esta situación, porque es que la cuarentena como tal, el confinamiento forzado y demás, llevó a que todo este sector de la economía se paralizara totalmente. Iba, capital de Huila, fue la ciudad con la mayor alza en tasa de desempleo en el primer trimestre del año. Según el último reporte del DANE, los sectores con más afectaciones son comercio y sitios de entretenimiento. Y con el fallecimiento de un joven de 19 años en el municipio de Girón, en Santander, aumenta a 15 la cifra de muertes por COVID-19 en el departamento, y según las autoridades, en total son 717 casos confirmados. La vacuna contra el coronavirus de la compañía Pfizer ha mostrado resultados positivos en las pruebas que se realizaron a 45 personas. La vacuna genera anticuerpos contra el virus que causa el COVID-19. Y por lo menos 4 peloteros de las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos han decidido renunciar a jugar este año por los riesgos que enfrentarían ante la pandemia mundial. Son las 9:36. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Chapinero entre un bicitaxista y un peatón en la calle 63 con carrera séptima en sentido occidente-oriente. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Descomunal, majestuosa la presentación de Cuadrado ayer con la Juventus. Es cierto que el rival, puesto 17 en la tabla, ofrecía poca resistencia, un festín de golazos, pero más allá es el aporte del colombiano, que viene jugando desde hace rato con continuidad y con un excelente nivel. Es el típico jugador equilibrado, el jugador moderno, el jugador que aporta en defensa y en ataque en la misma proporción. Cuadrado tuvo 22 pases buenos de 24 en el tercio superior del campo, eso quiere decir arriba, cerca al arco rival, siendo lateral derecho. Pero en función de defensa, y aquí viene el equilibrio, viene el ser jugador integral en defensa y ataque, fue el que más balones recuperó, 7 en total. O sea que tiene aporte en ataque y en defensa. 129 veces tocó la pelota, 3 oportunidades de gol, un pase gol, completísimo. sacó una calificación cercana a los 8.5, que para los estadígrafos en Europa es lo suficientemente buena como para ponerlo figura del partido. Contrario sensu, Santiago Arias, un hombre que cae muy bien y que pues la mayoría ven jugar bien. Sí, por sus desplazamientos en ataque, pero no es como Cuadrado, integral. Ataca bien, defiende mal. Fue el que menos recuperó balones con Lemar y Vitolo, que entraron en el segundo tiempo de su equipo. O sea, la labor defensiva no fue buena. Ofensivamente, hizo su aporte, sobre todo en pases en campo contrario, logró obtener una cifra cercana a los 8, que es alto. Ataca bien, defiende mal. Hoy, por ejemplo, el Mundo Deportivo, Arias lo califica así, complicado. Se complicó la vida más de lo necesario al sacar el balón y eso creó peligro. Cucho Hernández logró un gol, gol de gran factura, en un partido en el que a Celta, en el que juega el colombiano Murillo, le metieron la mano al bolsillo. Una pena máxima, revisada 5 minutos por el VAR, que nunca tocaron al atacante, increíble, y eso que el VAR dizque llegaba para hacer justicia, justicia. Pues hombre, terminaron perdiendo los del equipo de Murillo, el Celta, por goleada, porque después de ese tanto que fue la apertura del marcador, se vino abajo mentalmente el equipo. Mañana estará el Real Madrid en la cancha, el Barcelona perdió puntos con el Atlético de Madrid, lleva 3 empates, 6 puntos perdidos, pero eso no significa que el Real Madrid ya haya conseguido el título. No lo ha conseguido, faltan todavía partidos, faltan puntos, y simplemente le está dando oportunidad a Barcelona al Real Madrid. Otra cosa es si el Madrid lo aprovecha o no. Bueno, hoy es un día especial, hoy hace 16 años, en Palo Grande, noche épica del Once Caldas, un equipo construido con las uñas, un equipo pequeño, lleno de jugadores zurdos, casi todos utilizaban más la izquierda que la derecha. El profesor Montoya, quien le deseamos una pronta recuperación, el líder de este proyecto, el doctor Jairo Quintero, presidente del Once Caldas, le dieron a este equipo pequeño la oportunidad de poner a Manizales y al fútbol colombiano en el mapa mundial. Ganaron la Copa Libertadores después de haber vencido a grandes como Vélez Sarsfield, Santos, Sao Paulo y Boca Juniors en una noche, reitero, épica para el equipo, para la ciudad y para Juan Carlos Henao, que fue la gran figura en aquella serie de lanzamiento desde el punto penal. Gloria para los héroes de esta épica deportiva. La FM, las noticias como son. Este viernes 3 de julio, día sin IVA, hay una nueva forma de comprar. Porque antes había abuelitas que compraban con cupones. Ahora hay Cyberabuelitas. Son las mejores cazadoras de ofertas en el día sin IVA y compran desde su casa usando su celular. Si el mundo cambió, la forma de comprar también. Con DaviPlata puede comprar en línea con una tarjeta virtual. Solo actívela, recárguela y úsela. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar? Más información en daviplata.com. Daviplata, depósito de dinero electrónico amparado por Focafin, vigilado superfinanciera. En El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver en los protocolos de desinfección, en los equipos de bioseguridad, las cámaras térmicas y las barreras de protección. Lo puedes ver en todos los que trabajan para volver a llevarte por Colombia y el mundo. Porque en El Dorado, tu salud es primero. Lo puedes ver. Vigilado supertransporte. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, ideas para avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Hola, soy Gina Paola Barreto, soy auditora de salud y mi idea para avanzar es que el gobierno invierta más en salud para que los colombianos puedan acceder a un mejor servicio. Soy Maritza Garzón, soy persona independiente. Mi idea para avanzar es que nos apoyen económicamente para seguir adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos López López, taxista de la ciudad de Bogotá. Mi idea para avanzar es primero que todo que nos concienticemos de las medidas de seguridad, del distanciamiento que debe haber. Señora alcaldesa, una gran sugerencia. Ponga pico y placa para los carros particulares, por favor. Los buses de Transmilenio y del CID. Usted dice que llegan a una capacidad del 35%, pero es que no tienen en cuenta la gente que se va bajando. Y después de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esos buses permanecen totalmente vacíos. Y sí, nos tenemos que aguantar el colapso de la ciudad con esas ciclorrutas provisionales que se pusieron. Muchas gracias y un excelente día. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Canción suena esto ahora en la FM. Eddie Brickland, The New Bohemians. Nunca más supimos nada de ellos ni de ella. Esto es What I Am, lo que soy. Nueve de la mañana, 45 minutos. Uchi Levi. Señor, me encanta porque yo sé que hay momentos sí, en los que es el momento me llamas. De la tarea, Uchi. Sí, el momento de la tarea. Aquí tengo varias cositas para usted. Ay, a ver si te conozco. Sí, dice la primera: ¿cómo evitar el síndrome de burnt out en la cuarentena? Es decir, los que ya están empezando a botar la toalla por la cantidad de cosas que les toca hacer en la cuarentena y están encerrados en la casa y lo mismo, y ¿cómo se soluciona? Bueno, para los que no saben qué es el síndrome del burned out, es esa sensación cuando decís, como dice Luis Carlos, ya no más, no quiero más, la vida no me sirve, no me interesa esto, esto es un espanto. Y en esta situación en la que uno básicamente lo único que hace es trabajar y preocuparse, porque no hacemos nada más, el síndrome del trabajador quemado es un tema que está en boga. Entonces, primero, ¿cuáles son los síntomas de pacientes con burnout? Agotamiento intenso. Sí. Una sensación enorme de falta de energía. ¿Te sentás, sí. ¿Te sentís así? No. No, yo no, pero sí conozco mucha gente. Desapego por el trabajo y todo lo relacionado con el mismo. Sí, hay gente que dice, lo mismo. Sí, lo entiendo, perfecto. Baja o nula autoeficacia y sensación de ausencia de realización personal. Sí. Y todo esto deviene en ansiedad, hostilidad, ira, depresión o tristeza, y por ende le abre paso a hábitos tóxicos. Sí. La gente habla de que siente que pierde el control, de que siente que no lo reconocen como debería ser reconocido. Esto es lo que está pasando en este momento en el mundo. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Porque tampoco es fácil de solucionar. Sí. Intenten ver las cosas positivas, y yo sé que sueno a coach espiritual. No voy a decir que sí, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Me lo va a mentir, me tengo que mentir. No les voy a decir que se reinventen. Eso sí, no les voy a decir. Pero sí que intenten. Estoy cansado. Ver... El próximo que me diga que me reinvente, le voy a meter este lapicero en la nariz. Por eso, no voy a decir. No se reinventen. Pero. Sí. Pero en este momento, por ejemplo. No más. Sí, no primero que. Ni reinventarme ni empoderarme tampoco. No quiero. Eso te iba a decir. No me interesa. Nos empoderemos. Eso no es lo mío. La resiliencia, entonces, es que no tenemos resiliencia. No, tampoco. Ay, yo no quiero resiliencia ni reinventarme ni nada de eso. No, y lo otro es que si pasaste esta cuarentena y en esta cuarentena no aprendiste a nadar boca abajo, es porque no es porque no tenías tiempo, es porque no querías. Eso también. Sí, de verdad que ¿usted no ha estado mucho más ocupada en estos días de cuarentena? Luis Carlos, yo no he parado. No he parado. Pero no paro, pero mejor. Por ejemplo, la doctora Cristina, ausente hoy. Ay, es que estoy como enferma. Sí, ausente hoy la doctora Cristina, yo me entiendo. Sí, está ausente, esto está más mala, pero acá estoy firme. Pero hay unos que no hemos parado, profe, usted no ha parado. Yo cada vez que lo llamo, usted está ocupado haciendo vainas y... Salimos ya a hacer periódicos. Salimos a hacer periódicos inmediatamente después de nuestra charla. Siempre tenemos una charla entre 10 y 15 y 10 y 45 con Luis Carlos Vélez. Una charla que no les podemos contar. El contenido. Ay, el contenido. ¿Por qué? De verdad, es que la gente cree que uno... Y a mí lo que más me molesta y que sea esto público... No entiendan que yo estoy trabajando desde las 4 de la mañana y que si no contesto a las 5 de la tarde es porque ya llevo 12 horas trabajando. Oiga, Luis Carlos, te juro que te entiendo. ¿Sabe qué más no quiero yo de ese listado de empoderarnos, resiliencia, reinventarnos? ¿Cuál es el otro? Bueno, todos esos terminachos. Sí. No quiero una videoconferencia más. No más. No quiero un Zoom más. No quiero un webinar más. No. Es que hay que entender. Yo quiero ver los gestos. Quiero ver los gestos de las personas. Quiero ver sus miradas. No, quiero ver su lenguaje corporal. Un Zoom bueno, que más me toquen. Debería haber, es que debería uno haber que ya me resta. Una lista de Zooms. O sea, usted al día puede hacer 3 Zooms. No más. No, y muchos, cada Zoom puede durar media hora. Bueno, un Zoom de una hora no entiendo. ¿Cuál es la Hemos cosa? Estado en webinares de 4 horas sin poderse parar de la cámara. No, pero es que un webinar. Sí, aparte es el nombre. No me crean tan webinar, no me crea, Luis Carlos, no me diga tan, no me crea tan webinar. Gracias, es que cada vez que lo escucho lo pienso. 9:50 a.m. En julio espero, es nuestro tema del día hoy, tendencia toda la mañana. En julio espero, 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Buenos días, la FM. De julio espero que nos dejen abrir los restaurantes y que se deje ya esta patanería del gobierno y del mundo. Hola, buenos días a todos de la FM. En julio espero mi regalo de cumpleaños. Un feliz día para todos. Muy buenos días, señores de la FM. En julio espero yo cumplirlos muy, muy feliz, ya que gracias a Dios el Día de la Virgen del Carmen cumplo años. Y espero el fin de esta pandemia si Dios quiere. Y si no, que Dios nos ayude. Un buen día a toda la mesa de trabajo y un saludo especial a Cristina Plazas. La admiro mucho. Dios los bendiga. Buen día. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 9:51. Estoy viendo que en Estados Unidos Facebook acaba de anunciar que va a seguir quitando, removiendo contenido que viole sus políticas, al mismo tiempo que avanza el boicot de las grandes firmas de pautar en las plataformas digitales. ¿Algo más, Diana Mateo, se me da a mí? Pues Luis Carlos, son las medidas que ha adoptado Facebook precisamente ante las críticas que ha sufrido, recordemos, en las pasadas elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Por ese motivo, pues, ha anunciado el propio Mark Zuckerberg que va a continuar removiendo ese contenido político que no es favorable y que puede de alguna manera beneficiar a algunos políticos. ¿Algo más, profesor Quijano, para cerrar? No, señor, pendientes de que el dólar no siga subiendo porque van 3.750. ¿Algo más, don Santiago Ángel? No, Luis Carlos, todo perfecto. Todo quedó así. ¿Sí? ¿Sí? Luis Carlos. Señora, ¿algo más? A mí me quedó una cosa pendiente, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Creo que deberíamos hacerlo mañana. ¿Sí? Que es un test que se llama ¿qué grado de autoestima sexual tienes? La vaina. Buena vaina, ¿no? Eso que creo que mañana deberíamos hacerlo. Todos. ¿Qué significa autoestima sexual? ¿Cuánto te querés sexualmente? O sea, ¿pensás que sos